Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Bien, aquí estamos en los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani. Comenzamos entonces a transitar este texto acerca del Apocalipsis que nos toca hoy empezar a comentar. Tiene que ver con la visión decimoprimera, las dos fieras, pero le vamos a pedir al padre que hagamos, como venimos haciendo, un breve resumen de hasta dónde estamos, ¿no? Sí, me parece siempre importante retomar, yo insisto mucho, para aquellos que no por ahí sintonizan por primera vez y, o que ya nos han escuchado otras veces, pero no lo han hecho, es importante tener la referencia de ese plan del Apocalipsis y el gráfico. Ponemos siempre la referencia en el enlace para aquellos que todavía no lo han impreso. Importante tenerlo a mano, yo diría, no solamente en la pantalla, para incluso tomar nota, agregar cosas. Bueno, conforme a ese plan, ya hemos avanzado bastante en el estudio del objeto de las decisiones divinas que están contenidas en el libro de las visiones, que se compone de 5 cuadros y abarca desde el capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 22. O sea, prácticamente todo el libro del Apocalipsis. Y es lo que los autores y comentadores denominan el drama del fin de los tiempos. Así también le puso por título el padre Emanuel a el comentario que él hiciera sobre el Apocalipsis. Bueno, ahora bien, entre esas decisiones divinas tenemos las tribulaciones que vendrán en 3 cuadros, pues tienen 3 orígenes distintos. Una es de parte de Dios, que son los 7 sellos y la asignación de los elegidos. Esto lo habíamos visto en su momento, en el mes de abril, con el Padre Grosso. Otras de esas tribulaciones son de parte de Jesús y han sido obtenidas por sus santos. Es la visión de las 7 trompetas, que también ya lo hemos visto. Las últimas, donde ya hemos entrado, vienen directamente de parte del demonio. En julio, con el Padre Grosso, hemos visto la 7ª trompeta, que forma parte todavía de las tribulaciones de parte de Jesús, y que comenzamos a ver con él las últimas tribulaciones, estas que vienen de parte del demonio, el primer cuadro de esas, es decir, el arca de la alianza, y se recuerdan la mujer revestida del sol, y el segundo cuadro, el dragón y sus enemistades. Ahora, en estos especiales de agosto tenemos que considerar los siguientes 3 cuadros, tercero, cuarto y quinto. Es decir, la bestia del mar, tercer cuadro, la bestia de la tierra, o falso profeta, el cuarto cuadro, y el cordero y los 144.000 vírgenes, que es el quinto cuadro. O sea, son 3 cuadros, pero eso corresponden a las visiones undécima y duodécima, según la clasificación o la división del padre Castellani. Son 3 cuadros, los 2 primeros, tercero y cuarto, la bestia del mar, la bestia de la tierra, para la visión undécima, el cordero y las 144.000 vírgenes para la duodécima. Las tribulaciones que estamos considerando son entonces introducidas por la malicia del demonio. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, dicen los ángeles a los hombres. Esto lo hemos visto el mes pasado, capítulo 12, versículo 12. Entonces, tribulaciones introducidas por la malicia del demonio. Recordemos esas tribulaciones, unas las manda Dios directamente. Otras las obtienen los santos y las manda el Hijo de Dios. Estas son directamente infundidas, organizadas por el demonio. Los tres capítulos que contienen estas tribulaciones concretizan la palabra de Dios dada a la serpiente en el paraíso: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, ella te aplastará la cabeza, mientras que tú acecharás su calcañar. O sea, en ese versículo 15 del capítulo 3 del Génesis está contenido todo. Y el resto de la Sagrada Escritura, fundamentalmente el Apocalipsis, no es más que un desarrollo de estas enemistades. ¿Y quién ha sido el que lo ha explicado esto maravillosamente? San Luis María Griñón de Montfort, sobre todo cuando expone su tratado de la verdadera devoción, que está muy lejos de ser simplemente una devocioncilla, una pía devoción, nada más. Es el desarrollo de esto. San Juan desarrolla este duelo en 7 cuadros, a los cuales denomina signos. O sea, en nuestro plan son cuadros, San Juan los llama signos. En los dos primeros presenta a los dos adversarios, la mujer y el demonio. Ya lo hemos visto con el Padre Grosso. En los 4 siguientes signos o cuadros describe los esfuerzos de la raza de Satán y el contraataque victorioso del linaje de la mujer. Eso es victorioso, hay que recalcarlo. Vean, es magnífico, ¿no es cierto? Incluso aunque nos presenta las tribulaciones que vienen directamente orquestadas, organizadas por el demonio, el contraataque victorioso del linaje de la mujer. Entonces, el tercer y cuarto signo o cuadros, la visión undécima, muestran en efecto las dos máquinas de guerra salidas del pensamiento diabólico, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Hay que verlo así, de esta manera. Más allá, después lo vamos a hacer, por supuesto, pero sin perdernos en detalles de dónde van a ser el anticristo, cuándo va a empezar. Sí. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Son las dos máquinas de guerra que pensó, elaboró ese pensamiento, esa inteligencia perversa del demonio. El quinto, la visión duodécima, que Dios mediante veremos mañana, y el sexto, la visión decimotercera, muestran el triunfo del Cordero y los trabajos de los otros hijos de la mujer. Como de costumbre, ¿qué sucede en el Apocalipsis? Después de visiones espantosas, vienen visiones de consuelo para reconfortar, para fortalecer, para animar. Finalmente, el séptimo cuadro, el séptimo signo, que va a constituir la visión decimocuarta, es el despliegue del triunfo de Cristo bajo la imagen de la cosecha de los elegidos y la vendimia de los réprobos. Magnífico también ese cuadro. Y ahí terminarían entonces esos 7 cuadros que constituirían las tribulaciones que vienen directamente de parte del demonio. Y ya después, bueno, viene el resto del plan, las sanciones, el castigo de los culpables, las recompensas de los justos. Y ahí estamos entonces, la visión undécima, las dos fieras, 2 cuadros, 2 signos, la bestia del mar, la bestia de la tierra. Y eso está desde el versículo 17 del capítulo 12 y todo el capítulo 13. Y esto lo dividimos en 2 cuadros. Fundamentalmente vamos a empezar hoy y tratar de terminar. Y tal vez empezar un poquito, vemos el tercer cuadro, la bestia del mar. Entonces eso empieza el versículo 17 del capítulo 12 y sigue después el 18 y ya los versículos del capítulo 13. Y se enfureció el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto del linaje de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, y apostóse sobre la arena del mar. Aquí, como de costumbre, es muy importante, vean dos versículos del capítulo 12, que no podemos separarlos del comienzo del capítulo 13. Forman una misma cosa. Y vamos a ver después ese apostóse sobre la arena del mar. Entonces se fue el enfurecido el dragón, se va a hacer la guerra a los hijos de la mujer, a los que guardan el testimonio de Dios, y apostóse sobre la arena del mar. Y ahí comienza el capítulo 13. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a una pantera. Sus patas eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le pasó su poder y su trono y una gran autoridad. Y yo vi una de sus cabezas como si se le hubiese dado muerte. Mas fue sanada de su golpe mortal y maravillóse toda la tierra y se fue en pos de la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede hacerle guerra? Y se le dio una boca que profería altanerías y blasfemias, y le fue dada autoridad para hacer su obra durante 42 meses. Abrió pues su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su morada y de los que habitan en el cielo. Le fue permitido también hacer la guerra a los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y lo adorarán al dragón todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero Inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ir al cautiverio, irá al cautiverio. Si alguno ha de morir a espada morirá. En esto está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, esto es magnífico. Impresionante. Entonces, tarde o temprano, esto va a suceder. En lo que yo consultaba al padre Lorenzo. Yo no discuto si está sucediendo, si va a suceder mañana. Yo digo, ¿qué van a hacer ustedes cuando esto comience a suceder? ¿Y cómo preparan a los fieles si es que, ya entrando en la discusión, esto está pronto a suceder? Porque con la cuestión de infundir ánimo y ánimo, vamos que ganamos, ¿qué van a hacer cuando comprueben que le ha sido dado poder de hacer la guerra a los santos y vencerlos? Se van a romper la cabeza contra la pared y van a decir, ustedes me mintieron. Y como los jugadores del equipo, que el entrenador, ¿no es cierto?, los prepara para ganar 10-0, vamos que ganamos, cuando van, tienen la canasta llena de pepino, escúchame, nos engañaste, nos cambiaste de video, ¿qué nos hiciste ver? Nos trajiste a jugar con otro equipo. Bueno, acá va a pasar lo mismo, ¿eh? Bueno, esto tarde o temprano va a suceder. Lo pinten como lo quieran pintar, no sé, va a suceder. Esto no es alegoría, ¿eh? Que después podamos ver si es más temprano que tarde, eso sí, lo podemos ver. Cuestión, está bien, perfecto. Pero sí o sí va a pasar, entonces. ¿Qué irá a pasar cuando venga todo esto y le digan a Monseñor Felipe? Bueno, pero Monseñor Felipe, usted nos habló del rey que iba a venir, ¿no? El Papa Santo, el rey, no sé cuánto. Bueno, entonces, bueno, respecto de esto, yo ahora propongo, justamente para no entrar en todas los vericuetos, porque aparte, bueno, después lo vamos a poner en el blog, bien, incluso lo del padre Lacunza, lo del padre Castellani, algunas cosas traigo, pero bueno, yo quise traer algo no nuevo, novedoso, porque no hay nada de nuevo, novedoso, sino algo que no algo menos trillado. Está bien. Menos utilizado. Entonces, ver el aspecto del anticristo, de la bestia del mar, su acción y su castigo, conforme a algunos comentadores, antes de entrar en el comentario propio del padre Castellani o del padre Lacunza. Entonces, en cuanto a su aspecto, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como el demonio que la suscitó. Es decir, más de pasión que de razón. Interesante eso. Por ejemplo, yo eso nunca me lo había encontrado en otro autor. O sea, es el hecho de que ¿eso de tiene... Castellani? No. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como el demonio que la suscitó. Porque eso está en el capítulo 12, versículo 3. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón de color rojo, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Ya nos olvidamos del dragón del capítulo 12. Entonces, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como el demonio que la suscitó. Es decir, más de pasión, que de razón. 10 cuernos, que de razón las 7 cabezas. Pero a diferencia del demonio, que lleva 7 diademas sobre sus cabezas, como dice el capítulo 12, versículo 3, la bestia tiene 10 diademas sobre 10 cuernos, puesto que ella pondrá su gloria en su violencia. O sea que tiene más diademas. Sobre sus cabezas, en lugar de diademas, tiene nombres de blasfemia, puesto que toda su inteligencia será mechada del peor de los errores, la idolatría. Esto es fundamental también. A veces la gente tiene miedo al anticristo, ¿no es cierto? El aspecto horrible, terrible, feroz, bestial. ¿Y la idolatría? Porque hoy por hoy, una gran cantidad de la población mundial, incluyendo a católicos, y yo arriesgaría incluyendo tradicionales, son idólatras. Idolatran la obra de sus manos. La computadora, el microondas. Idolatran la obra de sus manos. Y es eso. Sobre su cabeza, en lugar de diademas, tiene nombres de blasfemia. El mundo moderno nace blasfemador, decía el padre Valiet. ¿Cuántos católicos, e incluso tradicionalistas, ante un infortunio, ante algo realmente feo en la vida, blasfeman? ¿Por qué Dios permitió esto? Es una blasfemia eso, Que me disculpen. No hace falta mandarse una palabrota contra Dios o contra los santos para que sea una blasfemia. El solo hecho de por qué Dios permitió, eso es una blasfemia. Y si no, lean el libro de Job, Cómo Dios lo pone en su lugar a Job. Por haber osado levantarse contra el Creador, contra el Señor. Entonces, sobre su cabeza, en lugar de... tiene nombres de blasfemia, pues toda su inteligencia será mechada del peor de los errores, la idolatría. Entonces, no inventemos, ¿no es cierto? No, imágenes. Bueno, claro, a Baal le vamos a hacer un monolito. No. Y ni tampoco esperen que el demonio, ¿no es cierto?, aparezca en Plaza de Mayo o en Plaza Pringles, si estamos en Casa San Luis, Rosada, ¿no es cierto? Está. Con forma espantosa, ¿no es cierto? Todo eso, que digamos, el texto del Apocalipsis tiene justamente una aplicación. Pero es la idolatría, nombres de blasfemia. Seguimos con el aspecto, versículo 2. La bestia que vi era semejante a una pantera. Sus patas eran como de oso y su boca como boca de león. Monseñor Straubinger comenta, esta primera bestia, y se refiere ahí al capítulo 11, versículo 7 y capítulo 17, versículo 3, esta primera bestia es, según sentencia común, el símbolo de las potencias que luchan contra el reino de Dios o la encarnación del anticristo con sus secuaces. La unión de elementos tan disímiles en la misma bestia significa que las tendencias más opuestas entre sí se unirán para destruir la obra del Redentor, engañando a los desprevenidos con apariencia de piedad y de paz. Bueno, esto tiene aplicaciones concretas a lo de todos los días en lo político, por ejemplo. Y sin ir tan lejos, ¿no es cierto?, con más razón, las reuniones de Asís. Unión de elementos tan disímiles en la misma bestia. Significa que las tendencias más opuestas entre sí... La gente a veces se pregunta, ¿pero cómo puede ser que fulanito se entienda con menganita? ¿O cómo puede ser que en el Senado se junten, etcétera? se unirán para destruir la obra del Redentor, engañando a los desprevenidos con apariencia de piedad y de paz. Insisto, yo quise traer estas cosas que están en Straubing, tampoco no las fui a buscar a... Esto está en Straubing, ¿no? Catacumbas. Bueno, pero la gente no repara en esto, incluso los mismos, bueno. Y continuamos, señor Straubinger. La historia de la iglesia es ya una prueba de ello, porque el misterio de iniquidad obra desde el principio, como enseña San Pablo y el mismo San Juan. Pero aquí se trata de la crisis final de este misterio, llevado a su colmo con el endiosamiento del hombre en forma no ya disimulada, como hasta entonces en aquel misterio, sino abierta, desembozada y triunfante. Entonces, para Monseñor Straubinger, un signo de que la crisis está en la parte final del misterio de iniquidad, ¿cuál es? El endiosamiento del hombre, no disimulado, sino abiertamente, en forma desembozada y triunfante. ¿No vemos eso? Se lo ve clarísimo. La religión del hombre. No sé si ustedes escucharon un sermón, ¿no?, el domingo pasado. Sí. Las palabras de Pablo VI al final del concilio. Exacto. La religión de Dios hecho hombre se encontró con la religión del hombre hecho Dios y no hubo censura, no hubo encontronazo. Por eso quise poner esa cita, uh-huh, ¿no es cierto? También que hace referencia, por supuesto, a la parábola del buen samaritano mal aplicada por Pablo VI, pero son terribles las palabras de Pablo VI. Son diabólicas. Y, como yo les dije el domingo, no está puesto ahí en el sermón que salió en el blog, pero ese discurso de clausura del concilio sintetiza, resume todo el concilio. Es un resumen perfecto de todo el concilio. Entonces, que no me vengan a decir después que hacemos del concilio una super herejía. Por supuesto, nos quedamos cortos. Es una super, super herejía. Entonces, la historia de la iglesia es una prueba de esto, porque el misterio de iniquidad obra ya desde el principio. Pero aquí se trata de la crisis final de este misterio, llevado a su colmo con el endiosamiento del hombre en forma no ya disimulada como hasta entonces, sino abierta, desembozada y triunfante. Que me cuelguen el cartelito que me quieran colgar, ¿no es cierto? Que me vengan a decir, el padre Seriani sigue una vez más el jueves 23 de agosto anunciando el próximo fin del mundo. ¡Mentira! Pero yo no puedo dejar de ver esto. Yo no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando de esto. La crisis final del misterio de Iquinar, que ya está obrando desde el comienzo en la historia de la iglesia. Estamos en la crisis final de la crisis final. Es como si un médico dijera, es un canceroso terminal. Estamos en los últimos 3 meses. Eso en cuanto al aspecto, no sé si más o menos queda identificado. Me parece que más que entrar, después con el padre Castellani, con el padre Lacunza, sí vamos a ver la cuestión de la reunión de las diferentes bestias de Daniel en el anticristo. Esto ya es conocido, por eso de todos modos lo vamos a poner en el blog, en anexo, ya lo hemos tratado también aquí en la radio, entonces no quise volver a eso que ya está trillado, ¿no es cierto? Entonces ir un poquito más en este aspecto. Entonces ese es el aspecto, ahora vamos a ver la acción del anticristo. Entonces retomamos un poquito la segunda parte del versículo segundo. Y el dragón le pasó su poder y su trono y una gran autoridad. O sea, el dragón es el demonio. Evidentemente ese que al final del capítulo 12 está apostado sobre la arena del mar. Incubando el mar. De la misma manera, es una figura muy interesante esta, ¿no? De la misma manera que al comienzo de la creación, después de haber creado Dios, el cielo y la tierra, pero era informe y era tinieblas, y el Espíritu Santo incubaba, ferebatur en latín, era llevado, pero no es simplemente llevar, sino que incubaba esa creación de Dios, el Espíritu Santo, para justamente germinarla. Bueno, acá el demonio está apostado sobre la arena del mar para hacer surgir, para engendrar, para procrear la bestia. Entonces el dragón le pasó su poder y su trono y una gran autoridad. Y de ahí la acción que va a desarrollar el anticristo. O sea que en aquella batalla donde San Miguel viene de perder la batalla en los cielos, San Miguel lo arroja derrotado al mundo, pero aún su autoridad no la pierde. Ah, no, de ninguna manera. Ay, no, vaya que no. Bárbaro. La perdió arriba. Claro. Ya no puede seguir acusando a los hermanos. Pero viendo que eso se le terminó, entonces por eso acuérdense en el principio de todo, las visiones del Apocalipsis a veces tienen lugar en el cielo, a veces en la tierra, a veces en un lugar intermedio. Y aquí evidentemente es la tierra, tierra. Y hay de los habitantes de la tierra, porque bajó a ellos el dragón, sabiendo que le queda poco tiempo. Claro. Bueno, padre, sí, pero esto no significa... Ah, bueno, no se vayan y pregúntenle a Lucía de Fátima, cuando todavía podía hablar, año 58. El padre Fuentes, que le pregunta sobre la tercera parte del secreto, pero ya lo tienen. Está en el Apocalipsis, lean el capítulo 12 y el capítulo 13, dijo Lucía. Yo lo lamento, pero Lucía dijo eso, ¿eh? Entonces estos que organizan tantas y son tan devotos de Fátima y organizan tantas cruzadas y demás, bueno, ¿por qué no citan a Lucía? Y no creen en esto, sí. ¿Por qué no citan a Lucía? La tercera parte del secreto ya lo tienen, está el capítulo 12, capítulo 13 del Apocalipsis, dijo Lucía, cuando todavía podía hablar, o cuando todavía era Lucía, Lucía. La verdad era Lucía. Sí. ¿Qué tema ese, no? Bueno, ya lo hablaremos. Entonces, el dragón le pasó el poder, etcétera. Versículo 3. Y yo vi una de sus cabezas como si se le hubiese dado muerte, mas fue sanada de su golpe mortal y maravillóse toda la tierra y se fue en pos de la bestia. Monseñor Straubinger comenta, la apostasía general no debe llenarnos de pasmo, pues es anunciada por Jesucristo y por los apóstoles como antecedente del anticristo y preludio del triunfo de nuestro Redentor. Perdón, yo hago un... que me disculpen los que no están concernidos, ¿no? Pero yo insisto, en todas las celdas, en todas las habitaciones del Seminario de la Reja, en todos los prioratos, no solamente del Distrito de América del Sur, sino que creo que también de Centroamérica y de México, está a disposición, a mano, la Biblia comentada por Monseñor Straubinger. Es más, cuando en el Seminario de la Reja los feligreses, los simples feligreses, durante el verano van a hacer retiros y ocupan esas celdas, esas habitaciones seminaristas, quedan. Esas Biblias quedan en la biblioteca. Algún seminarista, algún que otro se las lleva, ¿no es cierto? Pero quedan. Y bueno, Monseñor Straubinger dice, la apostasía general no debe llenarnos de pasmo, pues es anunciada por Jesucristo y por los apóstoles como antecedente del anticristo y preludio del triunfo de nuestro Redentor. Podemos discutir, si quieren, a ver si ya estamos en la apostasía general, pero me parece que esto no se puede discutir. Si alguno claro. discute, no, todavía no es la... Bueno, que me nombren un solo país que realmente confiese públicamente como religión de Estado la católica apostólica romana, cuando en otra hora figuraba en todas las, en todos los estatutos, en todas las constituciones y demás. ¿Eso no es una apostasía? Más, si vamos a ver las legislaciones, ¿no es cierto?, no solamente anticristianas, sino antinaturales. Ya no es una apostasía, ya es una... es contra la naturaleza. Pues bien, la apostasía general no nos debe llevar de espasmo. No, por supuesto, pero, padre, todavía falta. Imagínese que faltan todavía 70 años para que salir de la crisis del Vaticano II. Claro. No, faltan 30, pues ya fueron 40, pero llevan 70, según Monseñor Tissier. Entonces todavía nos faltan 30 años para salir del Vaticano II. Y después el gran triunfo. Imagínese, para la apostasía general. Y otro concilio falta también. Sí, el tercero, sí, sí, sí. Entonces, por eso lo que sigue Monseñor Straubinger es como anillo al dedo. Siempre quedará un pequeño grupo de verdaderos y fieles cristianos, la pequeña Grey, aun cuando se haya enfriado la caridad de la gran mayoría, al extremo de que si fuera posible, serían arrastrados aún los escogidos. Jesucristo nos enseña que serán librados sus amigos, los que velen, guardando su palabra y profecía, como una lámpara en lugar oscuro hasta que amanezca el día. Genial esto. Insisto, no sé si ven un poco mi intención de hoy. Más que detenernos en discusiones o en visiones apocalípticas, como les dicen, o sea, prefiero detenernos más en esto. Me parece que es más fructuoso. Insisto, de todos modos, va a poner en el blog lo que dice el padre Castellani, lo que dice el padre Lacunza, etcétera. Permítame una digresión, sí. Quizás temporal, porque se me pasó un poquito, de un comentario de un oyente, de Pablo. Dice: buenos días, estoy escuchando atentamente el excelente especial con el padre Seriani. Con respecto al pecado de idolatría, al adorar la propia obra de las manos, se me ocurre la total y completa negación de los miembros de la fraternidad de aceptar la defección. Escuché muchas veces decir que la fraternidad duraría hasta el fin de los tiempos, porque es el reducto último del catolicismo. Decirles que todo lo que tenga que desaparecer, desaparecerá, incluyendo la fraternidad, les parece blasfemia. Creo que es un buen ejemplo de lo que significa la adoración de las propias obras, y su defección actual sea quizás una prueba o bien un castigo de Dios por esa admiración hacia la institución. Un cordial y cálido saludo a todos los integrantes de Radio Cristiandad y uno especial al padre Seriani, de Pablo Miñón. Bueno, retribuyo y no me acuerdo ahora exactamente, pero no es difícil de encontrar. Dentro de los grados del fariseísmo que detalla el padre Castellani en sus diferentes obras, eso sería tema un día interesante, el fariseísmo visto por el padre Castellani. Entonces, uno de los grados del fariseísmo es este, justamente. Entonces, y hay, yo siempre eso lo he remarcado desde el comienzo y he tenido muchísimas discusiones, ¿no es cierto? O sea, en forma muy muy vedada, ¿no es cierto? O sea, no es manifiesta, pero extra fraternitas nulla salus. Y atribuyéndole a la fraternidad las prerrogativas de la iglesia. Y eso es fariseísmo. Y esto no lo digo yo ahora que me fui de la fraternidad. Los que me conocen saben que yo esto lo discuto del año 83. Yo fui ordenado en el 83, lo discuto desde el año 83 esto. Entonces, y yo siempre hablé, los que me han escuchado, por supuesto, yo decía fraternidad, pero muchas veces, y cuando yo quería ser muy preciso, yo hablaba la gran obra de la tradición. La gran obra de la tradición. Y cuando... hace 3 años la cuestión de la supervivencia de la obra de la tradición, el suicidio de la obra de la tradición, que incluye, por supuesto, a la fraternidad. Que dentro de esa gran obra de la tradición, el movimiento, el grupo, la institución, lo que se le quiera llamar, más numeroso, más importante, más preponderante, más influyente, sea la fraternidad, de acuerdo. Pero no es lo único. No es lo único. Y bueno, y ese siempre hubo, ¿no es cierto?, capillismo, campinalismo, como, ¿no es cierto?, de, como dicen los italianos, disputándose a ver cuál es el campanario más alto, ¿no?, si el de mi pueblo o el tuyo. Siempre hubo en la iglesia. Entonces, que si soy dominico, que si soy franciscano, que si soy carmelita. Bueno, soy de la fraternidad, soy dominico, soy hoy por hoy. Pero bueno, siempre hubo eso, lamentablemente. Pero hay algo de mucho de esto que dice Pablo, y en el fondo es un adorar la obra de sus manos. El bebito, ¿no es cierto?, que yo adoro, que lamentablemente hoy le salió mogólico. Y por eso lo quiero más. Yo quiero rescatar una expresión del Monseñor Stravinsky que habla de que la apostasía general no debe llenarnos de pasmo. Pasmado, decimos acá en la Argentina, al absorto, al que queda con la boca abierta mirando sin saber qué hacer. Es más o menos lo que le ha pasado a la fraternidad. Es decir, no ha escuchado esta advertencia. Porque la apostasía general está... se ve, no se puede negar, incluso entre los católicos e incluso, como usted bien dice, entre los tradicionalistas, y las autoridades se llenan de pasmo y no saben qué hacer y agarran para el lado de los tomates. No se escucha esta advertencia. Ahora, cuando en privado, uno le habla de estas cosas, no tiene más remedio que reconocerlo. Sí. Pero salen por la tangente también. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo discutiendo de esto en el 2002, octubre del 2002, ya van 10 años casi con Monseñor Felé, y yo hablando de estas cosas, entonces él me decía que mi prédica desanimaba a los fieles. Yo dije: mire, usted nunca habló con los fieles, como diciendo, usted es un obispo de gabinete, ¿no? de escritorio. Digo, hable con los fieles y pregúntele a ver qué predica el padre Seriani y a ver si ellos se desaniman. Digo, el domingo que viene la procesión, la peregrinación a Luján, aproveche y hable, sobre todo con las chicas de la SAS, pregúntele a ver qué es lo que yo les predico y si eso las desanima. La jefa de la SAS, actualmente religiosa, se quedó escandalizada. En aquel entonces se quedó escandalizada de las afirmaciones de Monseñor Felé. Hoy en día también estas adoran la obra de sus manos, ¿no es cierto? Pero va. Y Monseñor Felé, cuando yo lo cerqué con argumentos, hay que preparar los fieles para la cruz. Hay que preparar los fieles para el martirio. Y Monseñor, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Por supuesto, y entonces, lógico. Usted los está preparando para el triunfo, no para la cruz y para el martirio. Entonces, ¿por qué en privado ese reconocimiento? Y después en público, y lo mismo pasó el 15 de agosto del 2008, cuando, como este año, ¿no es cierto?, hace poquito, el 15 de agosto, él clausura esas universidades de verano en Francia, el 15 de agosto, que es feriado, en plenas vacaciones, con una procesión en Saint-Malo, sermón de la misa pontifical en la cual él cita el Apocalipsis, cita a Nuestra Señora de la Salette, y al terminar la misa un grupo numeroso de fieles se le va al humo, entusiasmados estos fieles, de por fin escuchar la moción feliz sobre el Apocalipsis. No, ustedes me han entendido mal, y rebobinó. Esto me lo dijo un compañero mío que estuvo presente, con el cual habíamos pasado todo el mes de julio justamente en Martinica, hablando de estos temas, y fue el que compró los libros del padre Castellani, el francés este. Me dijo, le mando una perlita, me manda el sermón de Monseñor con la anécdota final. Ustedes me han entendido mal, cuando tenía que haber dicho, esto es lo que los fieles necesitan, esto es lo que están anhelando de que les prediquemos, y no solamente predicar, sino les hagamos practicar con ese programa para vivir en la inhóspita trinchera. Que, yo insisto, es mi programa. Y desearía que fuera el de todos, por lo menos los que me escuchan a mí. Ahora, qué responsabilidad enorme esa omisión en la preparación de los fieles, ¿no? Porque cuando llegue el momento, justamente, imagínese, no van a estar listos para ese combate. Imagínese. Jesucristo nos enseña que serán librados sus amigos, los que velen guardando su palabra y profecías como una lámpara en lugar oscuro hasta que amanezca el día. Esa frase de Monseñor Straubinger es magnífica. Bueno, seguimos con la acción del demonio, versículo cuarto. Y adoraron al dragón porque había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede hacerle guerra? Bueno, ahí no pongo comentario, ¿no es cierto? Pero vean el atrevimiento, la audacia de justamente retomar las palabras de San Miguel Arcángel. Cuando al comienzo de la creación se revela el demonio. Interesante, le releí a los otros días, el segundo día de la creación fue la rebelión de los demonios, de los ángeles rebeldes. Y yo no había reparado en esto. Interesante cómo a veces hay que releer las cosas y con comentaristas. El segundo día de la creación, cuando Dios en el Génesis... ustedes se acuerdan, ¿cierto? Lo leemos todos los años el sábado de gloria. Dios va haciendo las cosas y dice, al final de cada día dice, y vio que era bueno, y Dios bendijo la obra que había hecho. Es el segundo día, no están esas palabras, y es una tradición que viene de los hebreos y retomada por muchos padres de la iglesia, que sería ese lunes. El primer día de la creación es el domingo, el lunes, la rebelión del demonio, de Lucifer. Y bueno, cuando se revela, reacciona el príncipe de la milicia celestial, ¿quién como Dios? Acá retoman los adoradores del dragón y de la bestia, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? A esa audacia van a llegar. Ahora, aquí queda claro que son hombres, pues son los adoradores, sí, y que reconocen que la autoridad que tiene el anticristo le viene del demonio. Totalmente. O sea, no hay engaño en ellos. saben perfectamente quién le ha dado el poder y a él le adoran. O sea, digo, porque hay como un contrapunto con respecto a aquella frase donde dice y se hará adorar como Dios. Uh-huh. De la segunda Tesalonicenses. Claro. No, no, acá le van a... o sea, la idolatría va a ser... Eso va a ser para los que no estén dentro de este grupo. O sea, los otros creerán, se llevarán por los falsos prodigios, etcétera, etcétera. Pero ciertamente aquí hay un gran grupo, al menos, que sabe cuál es el origen. Pero en esto también, ya no es del año pasado, ya hace más de 30 años, 40 años, yo ya perdí la cuenta de esto, pero que el demonio está exigiendo un culto público y se le rinde un culto público, concretamente a veces a través del rock y los festivales de rock y los grupos de rock y las consignas y esos mensajes subliminales, los títulos, o sea, los nombres de esos grupos. Sí, los signos, las imágenes y demás. Es clarísimo, más de una vez nosotros hemos dicho, llevar solamente, introducir en casa, ¿cómo se llama? Los long plays que eran, ¿no es cierto? Venían esos sobres. Que claro, hoy me imagino la carátula de los discos. Me imagino que hoy por hoy en los CD debe ser más o menos lo mismo, nada más que son más chiquitos, pero introducir solamente esas imágenes en casa era en cierto modo introducir al demonio y la adoración del demonio. Sí. Más allá de si la gente comprendía o no comprendía lo que están diciendo, me imagino que los ingleses sí saben lo que dicen, o los que saben bien inglés, y más allá de si toda la cuestión del mensaje subliminal, pero el demonio está exigiendo, y en esos festivales de rock había adoración al demonio. Pero eso está bien, hace 30, 40 años atrás. Pero hoy hay una diferencia con el tema. Hoy se ha banalizado inclusive esa imagen demoníaca. ¿Sí? A tal punto de que no lo ven como si fuera propio del demonio o de satanistas. Lo ven como una moda. ¿Sí? Es un poco lo que decía Hugo Guas en Juana Tabor. Se hacían tatuar el 666 por moda. Por moda, sí. Porque estaba de moda llevar la marca, no porque fueran satanistas. Y hacían esa pertenencia idolatrando el cuerpo, idolatrando la moda, idolatrando lo que fuere, ¿no? Pero no deja de ser un culto al demonio. Deja de ser un culto al demonio, exactamente. Y lo mismo, yo lo he dicho más de una vez, todos esos que van y pintan con tipos graffiti, ¿no es cierto?, con aerosol, en las paredes, ponen de Terminator o el Exterminador, se creen hacer los graciosos escribiendo lo que está escrito en el Apocalipsis. No, imbéciles. En el Apocalipsis está escrito lo que ustedes van a escribir. Queriendo hacerse los graciosos, pero en definitiva le están rendiendo un culto al demonio. Entonces, se pasan de listos, pero están al servicio de la bestia. Lo sepan o no lo sepan, pero los que están manejando los piolines saben perfectamente lo que están haciendo. Pero bueno, y siguiendo con la acción y el poder que se le... Y no hay que olvidarse, como bien nos dice acá un amigo Agustín, ¿no? La entronización, que yo creo que ya no cabe ninguna duda, la entronización del demonio en el Vaticano. En el Vaticano, las misas negras. Tal como lo relató el padre Malachi Martin, que en su momento decían, no, este es un fantasioso, y que cada día va adquiriendo mayor verosimilitud, ¿no? Sí. Si no es vero, es bien trubato, bien encontrado, ¿no es cierto? En el versículo quinto. Terrible también, ¿eh? El quinto. Y se le dio al anticristo, ¿no? Sí. Una boca que profería altanerías y blasfemias y le fue dada autoridad para hacer su obra durante 42 meses. Monseñor Strobinger comenta: lo mismo se dice del pequeño cuerno en Daniel 7:8. Que en sentir de muchos autores patrísticos y modernos es el anticristo o bien lo representa. Dios permite esta persecución. Sin ello, claro está, no se concebiría su momentánea victoria ni la fuerza con que vencerá a los santos. 42 meses, el espacio que corresponde a los 1260 días del capítulo 11, versículos 2-3, a los 3 tiempos y medio del capítulo 12, versículo 14. Bussi, citando a Daniel 9:27, hace notar que este hecho pertenece a la última semana de Daniel. Helin observa igualmente que el texto viene de Daniel 7:25 y 12:7. Notemos que el profeta Daniel hace durar la tribulación 1290 días o 43 meses, mientras que San Juan en su Apocalipsis solo le da la duración de 1260 días, esto es 30 días menos. Bueno, entonces aquí es interesante, o sea, esto lo que viene ahora va a ser del padre Lacunza, yo lo tomo, o sea, me hizo ver esta diferencia y la aplicación, o sea, la explicación, el comentario del padre Lacunza, uno de nuestros fieles, nuestros amigos de Córdoba. Entonces, interesante lo que dice el padre Lacunza. O sea, concretamente, hay una diferencia de 30 días entre lo que dice el profeta Daniel y lo que dice San Juan. 1290 días en Daniel contra 1260 días en San Juan. O sea, una duración de menos de 30 días. Entonces, es un error de copistas, etcétera. Strominger dice que 1290 días equivale a 1260. Así nomás. No. Se perdió. Entonces, o hay un error de copista o hay otro problema. Entonces, el padre Lacunza resuelve de esta manera. Esta dificultad me tuvo en otro tiempo no poco embarazado, hasta que me acordé de aquellas palabras de Cristo en Mateo 24:22, que dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría, mas en razón de los elegidos serán acortados esos días. Y sigue el padre Lacunza: como San Juan escribió después de esta profecía y promesa de Cristo, pone ya abreviado el tiempo de esta grande tribulación, y así quita 30 días al tiempo que debía durar según la profecía de Daniel. En una pestilencia o incendio tan grande y tan universal, ¿os parece pequeña misericordia apagar el fuego 30 días antes de lo que debía durar, para que no perezca toda carne? Bueno, esto lo trae el padre Lacunza en la tercera parte de su obra, capítulo quinto, en una adición a ese capítulo. Uh-huh. Es difícil de encontrar, pero bueno, está allí. No están todas las ediciones. No, sí. Ah. Pero dentro del capítulo quinto, que aparentemente, o sea, que no trata del anticristo directamente y menos del reinado del anticristo, lo trae en ese capítulo quinto que no forma parte, digamos, de lo del anticristo, y encima en una adición al final del capítulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta de esto? No sé si quedó claro lo del padre Lacunza. Si la interpretación del padre Lacunza es correcta, lo que nuestro Señor nos quiso mostrar con el acortamiento de los días de la gran tribulación es cuán terrible va a ser. Ya que de durar 30 días más, nadie escaparía a las manos del anticristo, ni siquiera los elegidos. O sea, eso es este comentario que acabo de hacer ya no es de Lacunza, sino es una interpretación de Lacunza, claro. una que hace nuestro amigo, nuestro feligrés de Córdoba. El cual le agradezco el dato. Impresionante. No sé si los que están escuchando, los que no están familiarizados, si quiere resumir usted, Fabián o Luis, ¿no es cierto?, aclarar bien. Claro, lo que quiere decir es que en la época de Daniel estaba previsto, por así decir, profetizado, que la gran tribulación iba a durar 43 meses. Para la época de San Juan, viendo la dureza de esa tribulación y el peligro que ponía incluso las almas de los elegidos, se acorta 30 días. Dios, como dice acá Lacunza, apaga el fuego 30 días antes, para evitar justamente eso de si el tiempo se extendiera, hasta los elegidos caerían. De todas maneras, pensemos que está absolutamente al límite en los 1260 días. Desde luego, 42 meses hay que aguantar. Un mes más y no queda nadie. Sí. Un mes más y no queda nadie. Así que pensemos cómo son esos del 1250 al 1260. Y pensemos que un mes más caerían los 144.000 que quedan, que son los únicos que quedan. ¿No? Terrible. Interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces esto... A usted mete miedo, padre, listo. Sí, no, partémosle acá. Ustedes muchas gracias. No. Usted realmente nos ha tirado el piso. No, eso, acuérdense en lo de Daniel, ¿no es cierto? Después viene la bienaventuranza. Bienaventurado el que llegue a 1300, o sea que son 45 días más. Que también se acortan, por supuesto, o sea que pasa lo mismo, que a esos 1300 y pico, o sea de los 1290... 45 días más que lleva 1300 y pico, también hay que sacarle 30. Uh-huh. Entonces, bienaventurado el que llegue, o sea que eso muestra claramente que entre la derrota del anticristo por nuestro Señor hay un periodo, claro, de 45 días más. Entonces, bienaventurado el que llegue hasta ese. vale la pena. Sí. Y recuerden Santa Teresita, que no era un San Pablo, no era un San Elías, si bien era de la congregación, del fundador del Carmelo, el profeta Elías, pero no era un San Elías Santa Teresita, pero era una de las monjas de aquella que quería Santa Teresa la Grande. Yo quiero que mis monjas sean mujeres de pelo en pecho, decía Santa Teresa de Ávila. Bueno, Santa Teresita, ¿no es cierto? Deseaba ella vivir en la época del anticristo. Deseaba padecer todos los martirios de toda la historia de la iglesia. Dice, pero es más, deseo el martirio de la época del anticristo. Y esa era la infancia espiritual. Sí, por eso. Imagínense lo que es un varón maduro, lo que debería pensar. Imagínense en el profeta Elías. Celus celatus sum. He combatido con gran celo. Celus celatus sum es una redundancia de hebreo. Celus celatus. Estoy llevado por un celo impresionante por la gloria de Dios, que es lo que lo lleva al padre Méramo, ¿no es cierto? Mejor que no se le cruce. Sí, no, por supuesto. Que den gracia que no soy Elías, dice el padre Méramo, ¿no? Ahora, a mí me parece que con temor y con temblor, ¿no? Todos nosotros, los que están escuchando, también lo desean. Con temor, con temblor, no sabiendo si uno podrá resistir o no, pero ¿quién de nosotros no desea ser parte de esto? Y estar en ese momento. Yo creo que el mismo ánima, ¿no? La misma magnanimidad de un católico tiene que llevar a desear esto. ¿Y quién no quiere ver el triunfo de Cristo? Además, a Cristo triunfante, aunque haya que pasar por esto. Pero el hecho mismo de estar pasando por esto ya significa, ya llega. Ahora, nuestro amigo Alberto Guzmán nos preguntaba si cabe la posibilidad de que no sean días literales, teniendo en cuenta que en otros pasajes, hemos hablado ya algo de esto en algunos de los anteriores especiales, se hace referencia a, por ejemplo, 1000 años son como un día. Y entonces podría darse la posibilidad de que, claro, porque la imaginación al presentar los 30 días de quita, ¿no?, de la gran tribulación, nos parece poco, viéndolo desde ahora, o sea, viéndolo desde acá nos parece poco. En aquel momento un día va a pasar con, ¿viste cuando tengo un dolor de muela? Sí, que no pasa, pasa más la hora, claro. Que voy a decir, me tomé el analgésico, no pasa, bueno, así. Y entonces yo creo que es lógico plantearse que si estuviéramos hablando de años, 30 años es una barbaridad, y 1260 años de dominio del anticristo es una locura. Que esperen el sermón del 15º domingo de Pentecostés, voy a hablar sobre la muerte, ¿no es cierto?, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, pero hay una aplicación de San Francisco de Sales a propósito de desear la muerte, qué sé yo, aunque más no fuese pasando por el purgatorio. Dice, bueno, cuando estén en la puerta del purgatorio y se den cuenta que tendrían que pasar un solo día de purgatorio, preferirían pasar miles de años sufriendo aquí en la tierra. Entonces, dejemos el purgatorio, dejemos el anticristo, el sufrimiento. Entonces, si van a ser 30 días o no, no sé, pero si que nos toca pasar por ahí, que nos encuentre bien dispuestos y para soportar 3 minutos, si es que van a ser 3 minutos, 3 horas, 3 días, 30 días, 300 días, 3000 años, no sé, pero va a ser durísimo. Por eso digo, más que perdernos en esas cosas, pues si empezamos a jugar que las 70 semanas de son 70 bien. Entonces ya no salimos del tema, van a empezar a escribir 500.000 que no, entonces no se trata de eso. Claro. Como no se trata de si va a ser mañana o si va a ser en el 2014 o en el 2018. No se trata de eso. Justamente yo no entro en esas especulaciones. Entonces, la Sagrada Escritura reiteradamente habla de días y que coinciden con meses y que coinciden con años. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. La única diferencia que hay, 1290, 1260, que, bueno, la explicación de Lacunza es plausible. Claro. Es interesante. Si hay una explicación, otra, bueno, hasta ahora yo por lo pronto no había encontrado otra. Tal cual. Entonces estábamos en la cuestión de la acción, y versículos ahora 6 y 7. Dice así: abrió pues su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su morada y de los que habitan en el cielo. Le fue permitido también hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y lo adorarán al dragón todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero Inmolado. Eso, adorarán al dragón, yo lo agrego porque se puede prestar a confusión. A adorarán al anticristo. No, adorarán al dragón. Eso lo agrego porque está en la explicación, pero por las dudas lo agrego en el texto, entre corchetes. Bien. Entonces, veamos que Dios y los santos son blasfemados por la bestia. Es decir, abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, de su morada y de los que habitan en el cielo. Esos son los santos. Dios y los santos son blasfemados por la bestia. El versículo 6. Pero además de esto, además, una guerra es desatada contra los santos, en la cual son vencidos, sus cuerpos caen bajo los suplicios, mientras sus almas vuelan al cielo. Ahora, no estamos hablando aquí de, por ejemplo, lo que aconteció durante los primeros siglos, porque se presenta como que, digamos, es algo similar, y sin embargo no parecería no tener nada que ver. Es que no va a tener, no tiene porque, parecido, ni hubo, ni habrá. Aquellos mártires de aquella primera hora, que caían también como moscas, pobrecitos no, salvaban su alma, de hecho, contaban con ciertos consuelos de Dios. Me parece que ahí viene la diferencia. Uh-huh. En cambio, estos santos, que son más bien mártires de esta última hora, serán los más grandes. Sí, pero que aparte no van a ser reconocidos como mártires. Aquellos, por ejemplo, en la época de San Pedro, o de los sucesores de San Pedro, le rendían culto, decían la misa sobre sus sepulcros en las catacumbas. Acaba a coincidir con que llegará un momento en que os quitarán la vida y creerán estar haciendo un servicio grato a Dios. Y ya lo vamos a ver mañana, justamente con la explicación magnífica del padre Lacunza sobre... va a tener a su servicio el anticristo, el falso profeta. Y cuando vayan los fieles, dice, acuérdense en las palabras del padre Lacunza, cuando vayan los fieles a refugiarse, a buscar refugio, consuelo, protección en el sacerdocio, van a ser mandados al frente por el mismo sacerdocio. Y vaya si no está pasando hoy en día. Ya Monseñor Lefebvre hablaba de sacerdotes que han muerto de tristeza, de pena, a raíz del Concilio Vaticano II y de la Nueva Misa. Y hoy están pisoteando esas lágrimas los responsables de la tradición. Están pisoteando esas lágrimas, están pisoteando esos corazones estrujados por el Concilio Vaticano II y la Nueva Misa. Vaya si ese martirio incruento y desconocido y encima maltratado, o sea, no reconocido, pero el no reconocimiento ya sería espantoso. Pero además, no. Son los malos de la película. Entonces va a ser terrible esto. Claro, porque esto, dice usted, hace más bien referencia a los que queden que a los mismos santos. Pero los mismos santos, al morir, o sea... van al cielo, se terminó. Sí, ya sé, pero cuando van al suplicio, o cuando su cristíada... los Cristóbales se levanten, van a ser censurados por las mismas autoridades. Sí. Y entonces ese martirio, cruento por un lado, pero sobre todo el incruento, el moral, que no solamente no va a tener premio a posteriori, pero en el mismo acto, quienes los cuelguen o quienes los quemen, van a estar pretendiendo hacer un servicio grato a Dios. O cuando esa jovencita entregue a su padre, o cuando ese padre entregue a su jovencita, o cuando la suegra entregue a la nuera, o cuando la propia madre a sus hijos, es bueno, y pensando hacer un servicio grato a Dios. Voy contento al martirio. Claro, en la peor de las injusticias, sin consuelo ni humano, posiblemente tampoco divino. Que me está arrancando los ojos, sea Valeriano... Da gusto. Oh, bueno, pero si el que me arranca los ojos se llama... FLE. Bueno. Epa. No es lo mismo. Qué cosa. Bueno. Entonces, una guerra es desatada contra los santos, en la cual son vencidos. Tal es el triunfo de la bestia que ella es adorada por los hombres de abajo, los cuales desde el origen del mundo no tienen otra habitación que la tierra, otro culto que las pasiones. Ella es adorada por hombres relajados cuyos nombres no estarán jamás inscritos en el libro del honor, de la vida, del héroe, de los héroes, o sea, del Cordero Inmaculado de Cristo Rey. Pero ahí van a ser todos vítores. Sí, va a haber una exaltación. Es como, digamos, poniendo ejemplos tontos, ¿no es cierto? Pero para que la gente entienda. Es decir, yo con toda justicia gané el partido. De fútbol, de vóley, de básquet, de lo que fuese. Realmente yo gano, pero me roban el partido. Y todo el mundo felicita a los árbitros y a los responsables y a los ojos de todo el mundo. Encima yo por protestar soy el niño malo de la película. Pues si me roban el partido y todo el mundo reconoce que me roban el partido, pero no, todos los periodistas, todos van a decir, bien no. Hecho, bien hecho. Claro. Y encima marche preso. Por quejarse. Entonces, en cambio, los mártires de toda la historia de la iglesia, tarde o temprano, por algunos al menos, una Santa Juana de Arco. Claro. Está bien, tardó 50 años en ser rehabilitada, tardó... 800 años. No, tanto no, pero bueno, 500 años, 400 y pico, en ser canonizada. Pero bueno, tarde o temprano se le reconoció y hoy es patrona secundaria de Francia junto con Santa Teresita. Bueno, de acuerdo, pero en el 432 era una bruja, hechicera, hereje, relapsa. Y ella, que había escuchado las voces del cielo, qué sé yo, murió en ese estado, pobrecita. Con un obispo acusándola. Sí. Un obispo, ¿no? Sí. Collón, que no quiere decir cerdo, pero no, se pronuncia igual, pero bueno, merecía ser cerdo. Ahora, que hoy hay muchos collones, no quepa duda, ¿eh? O como decíamos, señor Laice, obispillos. Como bien dice Pablo también, también tenemos la asimilación con el pasaje de la matanza de los dos testigos, ¿no? Ver la euforia... ¿Mm? De la gente que llegaba a mandarse regalos, felicitándose porque los habían matado. Estos que eso va a suceder, va a formar parte justamente del el preludio, de la, del va a ser el preludio del anticristo. Y uno dice, pero esto no cabe en la cabeza. ¿Cómo va a entrar en la cabeza que la gente se mande regalos porque matan a dos tipos? Y baste pensar en que en la historia de la humanidad hemos encontrado de estos fenómenos también muchas veces, ¿no? Uh-huh. Baste pensar en aquel circo romano en donde la gente se abrazaba, gozaba y pedía a gritos que mataran a una mujer, que la tiraran al pozo con los leones, y gritaban y aullaban cuando era despedazada. O sea, lo enterraban hasta los codos mientras venía una bestia para comerles la cabeza. Y la gente gritaba eufórica allí. Después, dicen, salían destrozados. Nadie, dice el padre Castellani, ¿no? Nadie puede salir eufórico del baño de sangre. No. Pero en ese momento la euforia era total. Mataban a niños, mataban a ancianos. Bueno. Dice Monseñor Strobinger, comentando este pasaje, para obtener esta gloria y poder del anticristo sobre todo el mundo, que le serán dados por el dragón precipitado a la tierra, el anticristo habrá hecho sin duda esos actos de adoración del diablo que Jesús le negó a este, y a cambio del cual Satanás le prometía ese mismo poder y gloria que él tiene como príncipe de este mundo. Hay un... aquí en este pasaje hay una referencia a la predestinación. Desde la fundación del mundo, uh-huh, están inscriptos los que se han de salvar en el libro de la vida, y los que no, no. Y es duro esto. Lógico que es duro. Pero Dios lo sabe, desde antes de crear, no solamente de la fundación del mundo, sino desde toda eternidad, y aunque Dios no se hubiese decidido a crear, ya lo sabía. antes de que hubiera hecho ni bien ni mal, odié a Esaú y amé a Jacob. Entonces, famoso tema de la predestinación, no hay una predestinación positiva al infierno, a la condenación. Pero sí. No está inscrito en el libro. Y ya, pues Dios lo sabe, obvio. Dios no va a esperar a ver si uno se salvó o no se salvó para inscribirlo. Ya lo sabe desde antes de la fundación del mundo, desde toda eternidad. Insisto, antes que se decidiese a crear, ya lo sabía. Si no, no sería Dios. Y eso es lo que confunde tanto. Y bueno, justamente llega un momento en que con San Agustín, si non fis errare, no liste escrutare. Si no te quieres equivocar, no escrutes, no investigues. No vayas más allá de... porque te cae el poder. Entonces, y si no, más simple, la imitación de Jesucristo, el Kempis. ¿Qué harías tú si supieras que estás predestinado? ¿Qué harías tú si supieras que estás predestinado? Entonces, ¿qué me contestaría la gente? ¿Robaría? ¿Chuparía? No. Si yo supiera que estoy predestinado, ¿qué haría? Bueno, piensen, reflexionen. Bueno, haz eso y vas a estar predestinado. Contesta la invitación de Cristo. Simple. Pues dudo mucho que alguien, si yo supiera que estoy predestinado, de todos modos, como Dios está obligado, ya que estoy predestinado, está obligado a llevarme al cielo, me voy a portar mal. No, nadie va a decir eso. Si realmente yo supiera que estoy predestinado, haría todo bien. Pues haz eso y estarás predestinado. Muy simple. Eso es la invitación de Cristo. Y si me queda la duda, pues si no te quieres equivocar, no quieras escrutar. Y si no, lean el libro de Job y encuéntrense con todo el peso de la sabiduría, del poder y de la bondad de Dios. Y no se olviden que el Dante, que era muy teólogo, además de ser poeta, puso en el frontispicio del paraíso, me ha hecho el primer amor. Sí, la sabiduría eterna, el poder infinito, el primer amor. Y por eso, todos los que pasáis por aquí, perded toda esperanza. Pues si hubiese puesto, me hizo la sabiduría... Del infierno, la puerta sí. Del infierno. ¿Qué dije yo? Del paraíso. No, del infierno. No, del infierno. Entonces, me hizo el primer amor, si hubiese puesto solamente, me hizo la sabiduría infinita, el poder infinito, bueno, todavía queda esperanza. No, me hizo el primer amor. En el frontispicio del infierno. Que uno lo primero que pregunta es cómo puede el amor generar el infierno. Y bueno, el obrar sigue al ser. Una heladera enfría, un calefactor calienta. Dios es amor, todo lo que sale del amor es obra del amor. Ahora bien, el infierno es obra de Dios, luego es obra del amor. Si no se quiere ir más lejos, del amor rechazado. Obra del amor rechazado. O sea, aquí en la vida se le dice, apártate de mí. Pues entonces, apártate de mí, maldito, id al fuego eterno, preparado para el demonio y sus secuaces. Es el amor infinito rechazado. Y si Dios no sería Dios. Si Dios fuese un pelele, ¿no es cierto?, que uno pueda hacer lo que quiera delante de su poder, de su amor, de su misericordia, y de todos modos salvarme, no sería Dios. El mundo moderno nace blasfemador, y también en esto blasfema. Tal cual. Breve pausa, enseguida continuamos con la parte final de este especial de hoy. Recordamos que mañana también estamos en la continuidad de este estudio pormenorizado del Apocalipsis, que tanto gusta no solamente a nuestras almas, sino obviamente a nuestros oyentes, que están como locos escribiendo todos por allí, ¿eh? Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Radio Cristiandad, hecha por católicos tradicionales, veraces, sin compromisos políticos ni económicos, y que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. La verdad absoluta se hace radio. Engaño, vileza, cobardía, envidia, fracaso, destrucción, muerte. Fidelidad, hidalguía, caballerosidad, valentía, arrojo, vida. Dos formas de vivir y dos formas de morir. Es la elección que usted toma cada vez que sintoniza nuestra emisión. Solo hay dos caminos: la salvación, el bien y la alegría para siempre. O la perdición, el mal y la desesperación por siempre. Nos impulsa solo el poder ser agradables a Jesucristo, nuestro amado Redentor, y queremos comunicarle a usted todo aquello que engrandece, lo que apresta la batalla por la fe, lo que enaltece nuestra condición de hijos de Dios. No crea en fantasías blasfemas, o con Cristo o contra Cristo. Esta es la voz de la tradición católica, Radio Cristiandad, comunicando el bien cada minuto de cada día, mientras Dios nos lo permita. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo, como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Bien, aquí continuamos, ya ahora en la parte final, para este día jueves 23 de agosto del año del Señor 2012. Seguimos aquí con el Padre Seriani. ¿Está, Padre? Sí, sí está. Sí. Bueno, ¿Lobo está? Vamos a continuar entonces con este tema apasionante. Realmente agradezco muchísimo a toda la gente que se comunica con nosotros y que están preocupados, están atentos, se han puesto las pilas. Me gusta eso. Vamos nomás, que eso es lo importante. Tomar conciencia, conocer. Como decía muy bien uno de nuestros oyentes que está conectado con nosotros, ¿cómo no vamos a estar como locos los oyentes? Si esto es, como ya se ha dicho, lo que necesitamos escuchar los fieles. Si en vez de andar predicando acuerdismos y procurar soluciones diplomáticas y políticas, las autoridades de la fraternidad hubieran predicado estas cosas con el mismo ahínco, hoy seríamos un ejército preparado para afrontar la persecución y el martirio. ¿Habrá batallón o un pelotón al menos? Bueno, digamos que por ahí puede llegar a haber un grupo de tareas especiales, pero no, es nada más. No, soldados aislados. Bueno, muy bien. Indios sin caciques. Indios sin caciques. Esos francotiradores que quedan al final de la batalla. Ah, no, yo creí que iba a decir al final de las revistas. Ahora, hablando de eso, para el que forma parte de la cofradía y quiera tomar candela o ponerse el sayal, yo prefiero ser un francotirador y no un soldado al cual el general le hace deponer las armas. Claro. Prefiero formar parte de la resistencia verdadera, patriótica, con más razón católica, y no haber cedido, haber hecho deponer las armas y llevar en mi bolsillo un libro titulado Bajo las patas de los caballos, creo que es, ¿no? Entre las patas de los Entre caballos. Entre las patas de los caballos. Pobre cristero. Que entregó las armas y traicionado por los jefes en la estación del ferrocarril mientras esperaba supuestamente el tren para volver a su casa, los callistas lo matan de un tiro. ¿Quién te manda a ponerte entre las patas de los caballos? Entonces prefiero seguir siendo un francotirador y seguir tirando mientras tenga balas. Eso no depende de mí, depende de Dios el tener balas. Objetivos tengo. A rolete. Esa frase la dice el decir que no es Elías, usted tampoco, padre, ¿no? Esa frase la dice el funcionario policial al cual los deudos del muerto le van a reclamar. Pero evidentemente los caballos a que se refirió ese policía no fueron los caballos propios, sino aquellos que entregaron a los soldados. Evidentemente. Por supuesto, los obispos y el papa. Pío XI. Sí. No estamos hablando ni Juan 23 ni de Benedicto, ¿eh? Estamos hablando de la traición que vino desde Roma, bien orquestada por la masonería, para entregar a los cristeros. Y lo mismo le va a pasar a los cristóbales con Monseñor Panchampla. Vaya si tenemos monseñores Panchamplas. Para el que no sabe, son personajes, ¿no es cierto? Los Cristóbales y Monseñor Panchampla son personajes del libro Su Majestad Dulcinea del padre Castellani. Que, por supuesto, el personaje central es Luis Namuncura, alias el cura loco. Entonces, para loco ya tenemos bastantes, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero bueno, que lean los Cristóbales, la hazaña de los Cristóbales en Su Majestad Dulcinea. Y por supuesto que la figura de Dulcinea, sobre todo el capítulo final de Dulcinea, no es nada agradable, ¿eh? Lo que representa a Dulcinea, carcomida por un cáncer, recluida en un convento, pudriéndose en vida, no es nada agradable. Y bueno, si eso representa la patria, si representa la iglesia, si representa la tradición, y bueno, a eso estamos sirviendo. A Su Majestad Dulcinea, que está atacada de un cáncer, pudriéndose en vida. Pero el triunfo es para después. A los triunfalistas, a los optimistas, a los que quieren el triunfo aquí y ahora. Y bueno, para eso ya tienen demasiados predicadores, demasiados sonajeros. Es decir, ruido y color para entretener a los bebitos. Vamos a la tercera parte. el castigo. Sí, hemos visto el aspecto del anticristo, la acción, su desarrollo, y ahora el castigo. Porque tiene el castigo. Exacto. Versículo 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ir al cautiverio, irá al cautiverio. Si alguno ha de morir a espada morirá. En esto está la paciencia y la fe de los santos. La bestia y sus secuaces serán castigados por allí por donde han pecado. Y esto será la recompensa de la fe y la paciencia de los santos. Eso es hermoso. El texto está tomado en Jeremías 15:1-2. Y me dijo Yahvé, aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi alma por este pueblo. Échales de mi presencia y que salgan. Y como te digan, ¿a dónde salimos? Les dices, así dice Yahvé, quien sea para la muerte a la muerte, quien para la espada a la espada, quien para el hambre al hambre, y quien para el cautiverio al cautiverio. Según Monseñor Strobinger, no se trata aquí de que el que a hierro mata, a hierro muere, sino de que no hemos de rebelarnos contra las persecuciones, las cuales en el plan divino están destinadas a manifestar y perfeccionar a los santos. Para un cristiano el lema no es, como para el mundo, fuerza contra fuerza, sino paciencia y firmeza en la fe. De ahí que no sea en el terreno del mundo donde hemos de desafiarle. ¡Ay, qué lea esto! Pues vemos que en él siempre vencerán. ¿Dónde está la ellos. Política? Claro, la diplomacia. Por eso, inclusive la imagen del pelotón, del grupo de tareas y todo, no es apropiado. Es un grupo de resistencia, ¿no? Es la inhóspita trinchera. Para el que no lo conoce, hemos hecho los especiales en diciembre del año pasado. Vuelvan a eso. El programa para combatir en la inhóspita trinchera. No es en el terreno del mundo donde hemos de desafiarle, pues vemos que en él siempre vencerán ellos. Es que no han experimentado, no han escarmentado. No basta lo que le pasó a Monseñor Lefebvre. Nuestras armas son las espirituales. Pero padre, ¿no ve que todo esto es política? No lo veía, lamentablemente me lo acabo de enterar. Se terminó, Monseñor, no lo sigo. En política no lo sigo. Y no me venga a usar políticamente las cruzadas de Rosario, porque eso es blaf. Eso ya es realmente una especie de simonía, ¿no? Dios mío. Usar a Nuestra Señora para la política. Nuestras armas son las espirituales, según nos enseña Dios en la Sagrada Escritura. Todo ese comentario de Strobinger. Ahora, hay otra cosa, como decía Fabián, lo del pelotón. Yo creo que de los 144.000 elegidos, cada uno no va a saber nada de los otros 133.999. Bueno, cada uno no va a saber nada de los otros, es decir, va a estar aislado. A dibujar, a acomodar números. O a no saber lo de los otros. Claro, también. No, pero en serio, hay una soledad. Lo que pueden los especiales de Radio Cristiandad, Bueno, por favor. Inhóspita trinchera. Claro. Y si yo saco la cabeza para ver lo que pasa a la izquierda, a la derecha, me la vuelan. Exactamente. Y no preocuparme tanto por lo que tengo adelante de la trinchera, preocuparme por lo que tengo detrás. Ajá. Porque vienen de atrás. Entonces, más vale estar solito en la trinchera que mal acompañado. Aguantando. Sí, aguantando la bandera, de pie. Marcando el SOS. Que de por sí va a ser bastante duro. Bueno, hasta ahí más o menos, no lo desconocido, porque evidentemente que no hay tanta cosa desconocida, pero bueno, cosas que sobre lo cual normalmente los habitué al padre Castellani u otros comentadores no tienen acceso. Bueno, veamos para terminar hoy lo que dice el padre Castellani, el comentario del padre Castellani sobre el anticristo, y pondremos en el, como anexo, lo que ya hemos visto, el texto completo del capítulo séptimo de el profeta Daniel, más el comentario de Lacunza a la cuestión de las cuatro bestias, que es muy importante. No sé si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos visto, con Lacunza en el año 2010. Y también el comentario de Lacunza al anticristo. Eso irá en anexo. Este es el comentario del padre Castellani. Dice así: comienza la historia del anticristo, con sus prestigios, su reinado y su desastre, seguida del triunfo de Cristo y su reino. Es decir, el fin catastrófico intrahistórico de la humanidad, junto con el fin triunfal extrahistórico. De estos dos elementos contrarios se compone la escatología cristiana. Bueno, en esos tres renglones está todo. Uh-huh. Quien entendió esos tres renglones, entendió todo. Quien no entendió esos tres renglones, no entendió nada. Es muy simple, ¿eh? Comienza la historia del anticristo. Con sus prestigios, sí. Con su reinado, sí. Y su desastre. Uh-huh. Seguida del triunfo de Cristo y su reino. Es decir, el fin catastrófico intrahistórico de la humanidad junto con el fin triunfal extrahistórico. De estos dos elementos, ese fin catastrófico y ese fin triunfal contrarios, se compone la escatología cristiana, dice el padre Castellani. Ahora, la utilización de lo intrahistórico y de lo extrahistórico, significaría decir entonces que aunque no apareciera el anticristo, porque indudablemente el anticristo también es un ser extrahistórico, está añadido por la divina providencia en ese momento y punto, ¿el hombre por sí solo hubiera llegado a la catástrofe total? Sí, por supuesto, pero el anticristo forma parte de eso, obvio. Porque al decir intrahistórico significaría venido solo de los hombres o dentro de la historia... Dentro de la historia de los hombres, porque con la parucía, el libre albedrío de los hombres. Exacto. A la parucía la pone como evento extrahistórico. Porque evidentemente que si el hombre no hubiese prevaricado en Adán, por más que el demonio sí ya había caído, si Adán no hubiese caído, no hubiese todo esto, no hubiese sucedido todo esto. Entonces todo esto, incluyendo el anticristo, sucede ya... Está en germen en el pecado de Adán. Ojo. El misterio de iniquidad comienza el martes 10 de la creación, ¿eh? Uh-huh. Sábado 7, domingo 8, lunes 9, martes 10. El martes 10 de la creación, pecado de Adán y Eva, según los santos padres. Tan, tan, tan, tan. Bien. Lunes 2, la caída del demonio. La caída del demonio. Martes 10, la caída de Adán y Eva. Bien. El iluminismo arrojó por la borda, la escatología cristiana junto con toda religión positiva, haciendo suyos el deísmo y el liberalismo religioso, hijos de la Reforma. Y se burló del anticristo, del demonio y de todos los demás medievalismos. Esto lo seguimos sufriendo, ¿eh? Sí, desde luego. En carne propia, al interior de la tradición. Sí, hay un desprecio, hay una actitud despectiva frente a todo esto. Una burla. El resultado fue que cayó en una escatología espuria, andrajo ridículo de la cristiana, resultado de la desintegración iluminista de la cosmovisión cristiano revelada. Se compone de dos escatologías opuestas, fragmentos de la síntesis cristiana. A. La optimista del progreso inevitable y el próximo triunfo mundial de la razón, suprimida la agonía, y en el fondo la existencia del mal. Profetiza la paz perpetua, el glorioso reino de la ley y el triunfo espléndido del progreso. La otra escatología es la B, la pesimista, opuesta a la anterior, que es el nihilismo que predomina en nuestros días... después que dos guerras atroces hicieron grotescos los sueños borrachos de los pseudoprofetas eufóricos y románticos. Su refugio desesperado radica en la esperanza del superhombre, la cual no es más que la programación del anticristo. Bueno, y veamos que en la situación actual hay una mezcla de las dos. Y las dos terminan lo mismo. Sí. Porque hay rasgos de la optimista y hay rasgos de la pesimista en... por así decir, nuestros opositores, o aquellos que no comparten nuestra posición. Y hay una mezcla de las dos. O sea, entonces, esa, lo que llama el padre, escatología, ¿no es cierto?, el iluminismo moderno, escatología espuria, entonces vamos a repetir bien, se compone de dos... escatologías opuestas, fragmentos de la síntesis cristiana. Fragmentos de la síntesis cristiana. La primera es la optimista. La del progreso inevitable y el próximo triunfo mundial de la razón, suprimida la agonía y en el fondo también suprimida la existencia del mal. Profetiza la paz perpetua, el glorioso reino de la ley y el triunfo espléndido del progreso. Y la otra es la pesimista, que parece opuesta a la otra, es decir, a la primera, a la optimista. Es el nihilismo que predomina en nuestros días después que dos guerras atroces, esto lo escribía en los años 50, por ahí, sí, hicieron grotescos los sueños borrachos de los pseudoprofetas eufóricos y románticos. Claro, porque se vieron frente a una cosa crudelísima, terrible, perversa, ¿no? Contra lo que habían predicado a fines del siglo XIX, se encuentran en los años 45, 50. Las dos guerras, y lo que siguió después, las guerras que siguen hasta hoy, ¿no? Su refugio desesperado radica en la esperanza del superhombre, la cual no es más que la programación del anticristo. Fijémonos cómo en las novelas del ámbito mundano, esto se ve reflejado muy bien, ambas cosas. Por eso yo hablaba de cómo el hombre tiene como programado la existencia de un final, y de un final catastrófico, ¿no? Ya sea por obra de la naturaleza, un evento de la naturaleza, ya sea por un evento de decisión propia de tres o cuatro estúpidos que hicieron volar el planeta. Pero en definitiva, toda la novela pseudo-apocalíptica va dirigida a esta catástrofe total. No aparece Dios, no aparece la solución tampoco, sino más bien, generalmente son más nihilistas que optimistas. Esta novela, van a la nada, queda uno o dos paparulos solo en el mundo hasta que se mueren. Uh-huh. Y no hay nada más. Y se terminó todo, ¿no? Y hay otro elemento común. Lo cual es ridículo, pero desde todo punto de vista. Hay otro elemento común en esa novelística moderna, que es la existencia de alguien, algún personaje que quiere dominar el mundo. Ah, sí, sí. Cualquiera que puede, toma el poder y tiraniza. Y los buenos luchan contra ese poder. Sin embargo, al anticristo lo van a alabar. No va a ser visto como alguien que viene a dominar el mundo y al que hay que oponérsele. Y al principio no, porque Cristo se parece al anticristo. Claro. Bueno, pero después también van a ser muchos más los secuaces que los perseguidos. Muchos más. Sí. O sea que no va a ser un dominador del mundo combatido, sino alabado. En contraposición con lo que marca la novelística moderna. Pero a mí lo que yo aprendí hoy acá también no deja de llamarme la atención. O sea, no solamente lo van a adorar a él, sino que principalmente le van a adorar al que le dio el poder. Uh-huh. O sea, van a saber que el poder viene del demonio y a él lo van a adorar. Es buenísimo. Fíjense en el comentario del padre que dice, refiriéndose a la segunda, la pesimista, el nihilismo que predomina en nuestros días. Uh-huh. Importante eso. Bueno, en contraposición de estas dos fases o facetas de la escatología espuria, el padre habla de la cristiana. Dice que está forjada de dos piezas contrarias y correspondientes que forman la historia sobrenatural del hombre. ¿Cuáles son? La primera, constituida por las fuerzas intrahistóricas que dependen de su albedrío, es decir, del albedrío del hombre. Y la segunda son las intervenciones metahistóricas de los planes inconmovibles de Dios. Y aquí entran a jugar el anticristo y la parusía, como antes, el diluvio o la redención. Ahí está un poco también la respuesta a lo que planteaba recién Fabián. Entonces, están fuerzas intrahistóricas que dependen del libre albedrío del hombre. Claro. Sí. Y después, intervenciones metahistóricas. O sea, no dice super o supra, sino más allá de la historia, meta históricas, de los planes inconmovibles de Dios. Son inconmovibles. A nosotros nos parecería muchas veces que, sea el hombre, sea el demonio, podemos torcer el brazo de Dios, podemos cambiar la voluntad de Dios. No, de ninguna manera. Si yo, no, pero fíjense que esta persona se moría y con mi oración y el agua de Lourdes obtuve que no se muera. Es que estaba en el plan de Dios el que usted iba a rezar y lo iba a llevar a Lourdes y se iba a curar. Y si no hubiese rezado y no hubiese ido a Lourdes, se hubiese muerto. Pero usted no vio todo el plan, porque no puede ver todo el plan, no abarca, pero Dios sí abarca todo. Entonces están las fuerzas intrahistóricas y las fuerzas metahistóricas de los planes inconmovibles de Dios. No los podemos mover. Y aquí, dentro de esto, entran a jugar el anticristo y la parusía, o sea, la venida de nuestro Señor, como antes, en su momento, intervino el diluvio o la redención. Esas dos piezas corresponden a la esencia creada del hombre. Ni él se ha dado la vida, ni la conserva con sus propias fuerzas. Puede solamente orientar su movimiento incesante, la mano en el gobernalle y aguijoneando desde afuera. Las dos partes inseparables de la teología fermentaron y se pudrieron en las manos de los sedicentes antiteólogos. Las dos corrupciones ideológicas perduran en el ateísmo contemporáneo, esperando que el anticristo las reúna en amalgama perversa. Es terrible, ¿eh? La poesía se encargó de propalar estas visiones insensatas. Vino primero la literatura eufórico-progresista. Víctor Hugo puede darse como el cantor de la solución intrahistórica del movimiento de la humanidad. Canta las nupcias de la humanidad y no las del cordero, en virtud del liberalismo y de esa religión informe del hombre, la libertad y el progreso. Un poco lo que veíamos justamente, un poco, tampoco nos vamos a cargar las tintas, en ese discurso de clausura del Concilio Vaticano II. Exacto. Después viene la literatura de pesadilla que predomina en nuestros días, sin que elimine del todo a su gemela y enemiga. Predomina hoy la desesperación pagana. Cuando venga el anticristo no necesitará más que tomar a Kant y Nietzsche como base programal de su religión autoidolátrica. Son sus profetas. Recordamos acá. Ahora el padre Castellani va, o sea, siguiendo el comentario del padre Castellani, retomamos algunos versículos del Apocalipsis, de ese capítulo 13, aplicados al anticristo, y vemos el comentario, sobre todo, entonces... Y apostóse el dragón sobre la arena del mar. Hay una variante improbable del texto en pocos códices y menos autorizados que tampoco da un mejor sentido, sino al contrario, dice: y me aposté yo, Juan, en la orilla del mar. Probablemente se trata de un error de copista. El aorista positivo es tateen en lugar de estatee. Es el dragón el que incuba con sus ojos las olas del mundo mundano para suscitar de ellas con su poder la bestia del mar, distinta de la bestia de la tierra, que aparece más tarde y surge de lo firme, que significa lo religioso en contraposición a lo mundano. Bueno, esa es importante, esa explicación. Entonces, es el dragón, el demonio, el que incuba con sus ojos las olas del mundo mundano, es una redundancia que vale la pena, está bien puesta, para suscitar de ellas, con su poder, la bestia del mar, distinta de la bestia de la tierra, que aparece más tarde y surge de lo firme, que significa lo religioso, en contraposición a lo mundano y más concretamente a lo político. La bestia del mar es la última fila de Daniel en el capítulo séptimo. O sea, esto lo vamos a poner, ese todo capítulo séptimo lo vamos a poner como anexo, para que no tengan que ir a buscar, ¿no es cierto? La primera fila, recordemos, era un león con alas de águila, la segunda era un oso, la tercera un leopardo con cuatro alas de ave, y la cuarta, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte, que tenía grandes dientes de hierro. Era diferente de todas las anteriores y tenía 10 cuernos. San Juan añade 7 cabezas. Daniel apuntó solamente 10 cuernos. De este modo, 4 cuernos deben estar en una cabeza, quizás porque Daniel dice que el anticristo abatirá a 3 reyes cercanos y los otros se le someterán. El significado exacto de terion es fiera, que nuestras versiones traducen bestia, sobreentendiendo feroz. Es el anticristo. El nombre lo adujo San Juan. San Pablo lo llama ánomos, es decir, hombre sin ley. Jesucristo no lo nombró sino con el nombre de el otro. Vemos en Juan 5:43 que dice: he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido, otro vendrá en su propio nombre y lo recibiréis. Otro. Todos los santos padres vieron en el anticristo o fiera del mar una persona humana, no un demonio o un cuerpo moral. Es fácil de ver que las dos cosas, un movimiento y un hombre, de suyo no se excluyen necesariamente. Bueno, aquí recuerdan ustedes, está la interpretación de Lacunza, también la vamos a poner en anexo, o sea, la cuestión de si se trata de una persona individual, humana, o de un cuerpo moral. El padre Lacunza se inclina más bien por decir que es un cuerpo moral. El padre Castellani dice que las dos cosas son posibles y explica. San Pablo habla de algo que ataja la manifestación y el triunfo del anticristo, cuyo espíritu, sin embargo, ya entonces está en obra. Es una ley de la historia que las cabezas o caudillos son engendrados por un movimiento al cual, a su vez, ellos organizan e informan en causalidad recíproca. O sea, sobre todo la cuestión del cuerpo moral, por el cual se inclina el padre Lacunza, se inclina más bien a explicar la influencia en todo el mundo. Que difícil si se trata de una sola persona, lo mismo para el falso profeta, cuando él atribuye entonces como cuerpo moral a todo el sacerdocio, o a una gran parte del sacerdocio católico. Que si fuese una sola persona el pontífice, sería muy difícil de causar esa adhesión completa, ¿no es cierto? Claro. Y esa influencia hasta los puntos más recónditos del mundo. Pero el padre Castellani explica muy bien cómo se pueden dar perfectamente las dos cosas. Es una ley de la historia que las cabezas o caudillos, tanto en el orden entonces temporal, político, como en el orden religioso, son engendrados por un movimiento. El movimiento de apostasía, el movimiento de liberación, o el movimiento del modernismo, el cual a su vez ellos organizan e informan en causalidad recíproca. Y esto tiene que ver con el ejercicio del libre albedrío del hombre. Totalmente. Ahí surge. Todos los antiguos escritores eclesiásticos transmitieron que en la consumación del siglo, cuando el orden romano será destruido, habrá 10 reyes o varios reyes, que llama la escritura los 10 cuernos de la fiera, que procederán del mundo románico pero no serán emperadores romanos, que el mundo románico destruirán, y de entre ellos surgirá el anticristo, el cuerno o poder undécimo. Dice la escritura, un cuerno pequeño, es decir, un rey oscuro y plebeyo que crecerá quizás de golpe de en medio de ellos y a la vez como fuera de ellos, porque es el undécimo, el apéndice, fuera del número perfecto y del orden consuetamente admitido. Un inmiscuido entre las naciones, el cual vencerá a 3 reyes, los mayores o los más cercanos, y los otros se le someterán. Bueno, hasta ahí más o menos el comentario del padre Castellani, que va a ser redondeado entonces por lo que vamos a poner después en anexo. Y ahora, de las diferentes obras del padre, en algunas son está así en forma de, digamos, textual, pero agregué de otras obras. Vamos a ver entonces un poco cómo los caracteres, las características fundamentales del anticristo. Podemos ir señalando una y una. Entonces, el anticristo no será un demonio, sino un hombre demoníaco. Parece será de origen judío. Esa no la quise decir yo, quería que la dijeras vos, disculpa. Muchas gracias, adelante. Subido al poder por demagogia, intrigas, maquiavelismo y los más fríos y calculados crímenes. Bueno, decimos el caso. Sí, no sé cuál era. Reinará apoyado en el Asia y sujetará al Occidente. Vamos viendo algunas cosas, ¿no es cierto? O sea, parece ser que será de origen judío. Lacunza esto no lo acepta. Subido al poder por demagogia. Veamos cómo hoy no hace falta mucho. Porque la idea de los reyes hoy no cuadra en la cabeza nuestra. ¿Dónde están esos 3 reyes que se le someterán? Los otros reyes, el cuerno pequeño que representa un rey oscuro y plebeyo. No hay más reyes. Representa otra cosa. Pero ya tampoco había en la época de Castellani lo escribió. No por eso. Pero demagogia, intrigas, vaticanescas o econianas, maquiavelismo y los más fríos y calculados crímenes. Los que han escrito cosas sobre lo que pasa al interior mismo del Vaticano. Y estamos hablando del anticristo, no estamos hablando del falso profeta. Imaginen lo que pasa en las cortes, en las casas blancas, rosadas, negras o azules. Reinará apoyado en el Asia y... Esto es genial. Esto es una de las características del anticristo. Reinará apoyado en el Asia, o sea, en Oriente, y sujetará, dominará al Occidente. Es una de las 5, una de las 7 plagas, que vamos, la misión 15, ¿no es cierto?, que verán con el Padre Grosso, Dios mediante, en octubre, cuando se seca el Éufrates. Y el dominio el paso de el occidente sobre de oriente sobre occidente. Reinará apoyado en el Asia y sujetará al occidente. Bien. No, me quedé pensando en el origen judío y apoyado en el Asia. No, Israel está en el Asia. Sí, pero parecería no hacer lugar al cercano. No, pero apoyado. Al lejano oriente. No apoyado. Dice origen, no dice claro, que sea originario. Y va a ceder en Roma. Va a tener su sede en Roma. Sí, primero en Jerusalén y después en Roma. Claro. También parece que los judíos lo recibirán y serán como su guardia de corps y el instrumento de su potencia, al principio al menos. Tendrá ojos como de hombre, levantados con la plenitud de la ciencia humana, y hará gala de humanidad y humanismo. Aplastará a los santos y abatirá la ley, tanto la de Cristo como la de Moisés. Triunfará 3 años y medio hasta ser muerto no por mano de hombre. Hará imperar la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo. Será soberbio, mentiroso. O sea, a pesar de que viene del mundo mundano, ¿no? Utilizará el poder para lograr este objetivo, el sacrilegio máximo. Para eso tendrá a su disposición el falso profeta, exacto, justamente. Será soberbio, mentiroso y cruel, aunque se fingirá virtuoso. Fingirá quizás reconstruir el templo de Jerusalén para ganarse a los judíos. Mas, en todo caso, para sí mismo y para su ídolo Maosín, lo reedificará. Idolatrará la fuerza y el poder bélico, que eso significa el nombre Moasín, quizás adorando al mismo demonio Mavorte o Marte, al que adoraron los paganos. Todo esto tiene que ver con la guerra, ¿eh? Claro. Pero él será ateo y pretenderá recibir honores divinos. O sea, será ateo para la gente, para el común de la gente. Hará gala de no creer en Dios. No, y se hará el mismo Dios, claro. No hay nada encima mío, yo soy el Dios, adórenme. Excepto para sus seguidores inmediatos, que saben que viene su poder del demonio. O sea, ya hay alguien más arriba de él. Fingirá haber resucitado de entre los muertos. Reducirá a la iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia. Esto está en el padre Castellani, ¿eh? Sí. Entonces, ese punto solamente. Reducirá a la iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia. Dos iglesias. Sí, ya está. No, pero hay una sola. Cumplido. Hay una sola Roma hoy. No hay dos Roma. Bueno. Matará a los profetas y tendrá a su lado una manga de profetoides, vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre, hierofantes que proclamarán la plenitud de los tiempos y una felicidad nefanda. Perseguirá sobre todo la predicación y la interpretación del Apocalipsis. ¡Epa! Ay, ay, ay. ¿Dónde tengan lo vi cuidado esto? Donde se ubican algunos, ¿eh? Sí. Van a estar bien acompañados. Y bueno, nosotros por lo menos por predicar e interpretar, aunque sea totalmente en forma equivocada, con buenas intenciones, ¿no es cierto?, de buena fe, pero aunque nuestra interpretación sea completamente equivocada, pero por lo menos predicamos e interpretamos. Pero los que estén con el anticristo van a perseguir sobre todo la predicación y la interpretación del Apocalipsis. Salgan de aquí, milenaristas. Y el punto que sigue, ¿a quién se los dejo? A mí. Odiará con furor la simple mención de la parusía. ¿Qué tal? Todo esto está escrito hace más de 40 años. En su tiempo habrá verdaderos monstruos que ocuparán cátedras y sedes, que pasarán por varones píos, religiosos e incluso santos. E incluso súbitos. Santos súbitos, claro. Sí, bueno, pero cátedras y sedes, no necesariamente del Vaticano y de la Iglesia Oficial. No. abolirá de modo completo la Santa Misa y el culto público durante 42 meses. Le faltan minutos para eso. Minutos faltan. Yo por lo pronto esta noche, Dios mediante, voy a todavía ofrecer el santo sacrificio de la misa. A las 20 en la casa de Manzano. Aprovechamos, ya pasamos. Sí, ya, claro. Impondrá por la fuerza y el engaño, por el control de un estado policíaco y las más acerbas penas, un culto malvado que implicará en sus actos apostasía y sacrilegios, y en ninguna región del mundo podrán escapar los hombres a la coacción de ese culto. O sea, ser obligados a ese falso culto, ¿no? Sí, tal como pasaba con las piedritas de Júpiter y toda esa porquería que habían inventado los romanos, y el que no lo hacía lo mataban, ¿no? Tiraba un granito de incienso. Nada más. Y pensá que en realidad no lo querés hacer. Claro. Pero bueno, qué tentación, ¿no? Bueno, ¿dónde estábamos? Suprimirá, combatirá o bien falsificará todas las otras religiones. Que parece entonces, es muy probable que formen parte de un solo espectro. Que es lo que pretende el falso culto instalado en Roma. Ahora, fíjate que dice falsificará todas las otras religiones que son en sí mismas falsas ya, ¿no? Pero claro, le va a quitar además, aquello que tengan de bueno. Suprimirá, sí que tiene algo, combatirá, ¿no? Combatirá a los hindúes, combatirá... A los propios judíos. Será un anti-asís. Exacto, sí. Un anti-asís. Así soy yo, va a decir él. No impugnará el cristianismo en nombre del cristianismo, pero aprovechará y reducirá a sí mismo todo el cristianismo falsificado que encontrará entonces. Bueno, ya está el cristianismo falsificado, ya lo puede encontrar. San Victorino Mártir asevera netamente que la iglesia será quitada de medio fiat, pero eso no significa que será extinguida del todo y absolutamente, como lee Domingo Soto, sino su desaparición de la sobrehaz de la tierra y su vuelta a unas más oscuras y hórridas catacumbas, entiéndase, garajes. Sí, sí, la trinchera. No, pero usted, los garajes de hoy son un lujo, son un lujo, son catedrales. Ustedes no están preparados todavía, No es nuestro tiempo, dice usted. Pero vean fotos de misas celebradas durante la Cruzada Española y durante la Cristiada en México, y nuestros garajes son catedrales. ¿No han visto fotos de ustedes celebradas en un baño? Sobre el, no sé cómo se llama, ahí donde está el lavatorio. En un baño, sobre el lavatorio. ¿No han visto fotos? No. En España. Un sacerdote diciendo la misa en un baño, sobre el lavatorio. O sea, que no tiene ni siquiera mucho espacio para hacer la genuflexión, ¿eh? Uh-huh. No sé, choca contra el bidé, qué sé yo, no sé si abrió un bidé del otro lado. Entonces, son lujos. No se quejen, ¿eh? No, la verdad que no. Faltan sillas. Sí, pero es lo de menos. Usted dijo hace poco, les van a arrebatar los misales. Les van a arrancar los misales de la mano, les van a arrancar los rosarios de la mano. Y después nos van a cortar los dedos y seguimos. Y sí, bueno, mientras no le corten la inteligencia y todavía puedan pensar. Uh-huh. El problema es ese, que le están cortando la inteligencia a esto. Sí. Y siguen teniendo en sus manos los rosarios, pero ininteligiblemente, sin inteligencia. No se los arrebatan, sino que los... Se los pervierten. Uh-huh. Sí, aparte, San Victorino Mártir hablaba, la interpretación que hace el padre Castellani acerca de la iglesia será quitada, dice, a las más oscuras y hórridas catacumbas. Sí, por eso. Tendrá por todas partes ejércitos potentes, disciplinados y crueles. Impondrá por todas partes el reino de la iniquidad y de la mentira, el gobierno puramente exterior y tiránico, la libertad desenfrenada de placeres y diversiones, la explotación del hombre y su propio modo de proceder hipócrita y sin misericordia. Habrá en su reinado una estrepitosa alegría falsa y exterior, cubriendo la más profunda desesperación. Esto me hace acordar lo que decías hoy de los que iban al circo romano, ¿no? Claro. Que se alegraban de que echaban a las mujeres a las fieras y después salían vacíos, huecos, desesperados. Además pensemos que va a venir a solucionar, porque para hacerse adorar va a tener que darle a la gente al menos pan y circo. Pan, vivienda, abrigo, circo. Salud, planes sociales. Y en el orden moral, en el orden espiritual. Ajá. La tan ansiada paz. Esa paz es, del mundo. Es un anhelo que hay de paz. No solamente que a fin de mes le sobren 10 pesos, eso también se los va a proporcionar. Pero paz, porque si me sobran 1.000.000 de pesos a fin de mes, pero pienso que mañana me voy a morir o que mañana va a venir un tsunami y el millón de pesos o los 1.000.000.000 de pesos se me fueron con el tsunami, no tengo paz. Obviamente que no. O sea que esa paz que solamente puede dar nuestro Señor, esa falsa paz del mundo la va a ofrecer el demonio, pero es falsa paz del mundo. Entonces recuerden que hoy por hoy se le llama a los cementerios jardines de paz. Sí. Ahí no hay paz. Ahí hay tranquilidad, pero falta el orden. Sí, exacto. Porque hay huesos podridos que están reclamando la resurrección. Y la paz se compone de tranquilidad y orden. Así como puedo tener orden sin tranquilidad en un campo de concentración. Hay mucho orden, pero hay intranquilidad, porque el día pensado me pegan un tiro. Hace falta tranquilidad y orden. Eso es la paz. Entonces, mientras haya intranquilidad o mientras haya desorden, no hay paz. Y el mundo moderno está ansioso de paz. Y nosotros también decíamos la verdadera paz. Danos nobis pacem, danos la paz. Pero es la paz que solamente puede dar nuestro Señor. Bueno, sigamos. En su tiempo acaecerán los más extraños disturbios cósmicos, como si los elementos se desencuadernaran y que él pretenderá dominar con su potencia. Tendrá poder de hacer cosas portentosas. La humanidad estará en la más intensa expectativa y la confusión y disipación más grande reinará entre los hombres. Expectativa y confusión. Y él va a aprovechar eso. Rotos los vínculos de familia, amistad, lealtad y consorcio, los hombres no podrán fiarse de nadie y recorrerá el mundo un universal y despiadado, sálvese quien pueda. Se atropellará lo más sagrado y ninguna palabra tendrá fe ni pacto alguno vigor fuera de la fuerza. La caridad heroica de algunos fieles, transformada en amistad hasta la muerte, mantendrá en el mundo los islotes de la fe, pero ella misma estará de continuo amenazada por la traición y el espionaje. Esto de ver quién está atrás de la trinchera, ¿no? Ser virtuoso será un castigo en sí mismo y como una especie de suicidio. Después de su caída, parece, tendrán los hombres por lo menos 45 días para hacer penitencia. Es eso que el texto de el profeta Daniel, que dice, bienaventurado el que llegue a los 1.300 y tanto, o sea, además de 1.290, 45 días más, ¿no es cierto? Que de todos modos esos 45 días quedarán después de los 1260. Bien. A la caída del tirano tendrán los fieles libertad, pero atónitos, derrotados y dispersos, no se reorganizará la predicación ni por ende la fe, sino pasado algún tiempo. O sea que eso implica que antes habrá una desorganización de la predicación y de la fe. O sea, porque si va a haber que reorganizarla después, quiere decir que antes se desorganizó por completo. Y probablemente también esos 45 días sirvan para eso. La sombría doctrina del bolchevismo no será la última herejía, sino su etapa preparatoria y destructiva, y el bolchevismo será integrado en ella. Acuérdense, ya lo hemos visto hace tiempo ya en la radio, las tres ranas del apocalipsis, que dentro de poco reaparecen, van a aparecer. Entonces ya lo hemos hecho especiales sobre esto. Entonces, cómo el anticristo va justamente a reunir el liberalismo y el bolchevismo. Sí, que el bolchevismo no ha desaparecido del mundo, no solo en los países que lo conservan oficialmente, como el caso de Cuba o China, sino también en los países de la ex Unión Soviética, de los cuales nadie ha renunciado o rechazado el bolchevismo. Lo mantienen larvado o integrado en ese capitalismo que domina el mundo. La última herejía será optimista y eufórica, mesiánica. Es decir, dentro de esa desorientación todavía hay optimismo, euforia, esperanza, una especie de esperanza mundana en ese Mesías terrenal que va a solucionar todo. Muy bien, entonces sobre el anticristo tenemos cuatro puntos ciertos. Primero, negará que Jesús es el Salvador Dios, como se puede leer en la primera carta de San Juan 2:22-23. Segundo, se erigirá como Salvador absoluto de la humanidad, primera de San Juan 5:10-12. Tercero, se divinizará, segunda Tesalonicenses 2:4. Cuarto, suprimirá, combatirá o bien falsificará todas las otras religiones, como puede verse en Daniel 6:6-9. Bueno, sigue después el comentario del padre Castellani desarrollando un poco esos cuatro puntos. O sea que lo pueden leer tranquilamente, no hace falta que lo leamos ahora al aire. De ahí, de entre medio de ese comentario, se pregunta el padre, ¿Roma será destruida? No lo sabemos. Puede ser conforme a la letra de una descripción apocalíptica y puede que no, si esa descripción se refiere solamente al tipo y no al antitipo. Pero el orden romano sí será destruido, es decir, la cristiandad. Explica un poco eso, y ahí es cuando dice, San Victorino Mártir netamente asevera que la iglesia será quitada, de medio fiat, pero eso no significa que será extinguida del todo y absolutamente, como lee Domingo Soto, sino su desaparición de la sobriedad de la tierra y su vuelta a unas más oscuras y hórridas catacumbas. Todo lo demás son conjeturas bordadas con más o menos inteligencia por los exégetas. Pero esto que va arriba está en la escritura o la tradición literalmente. Y para terminar, si quieren, veamos la parte final, los últimos versículos. El que tenga oídos, oiga. Si uno hay de ir al cautiverio, irá al cautiverio. Si alguno ha de morir espada, espada morirá. En esto está la paciencia y la fe de los santos. El padre Castellani comenta de esta manera. La mayoría de los intérpretes entendió este epifonema de San Juan en el sentido de la palabra de Jesucristo. El que usa la espada perecerá espada. Los cautivadores serán a su vez cautivados. En esa fe se afirma la paciencia de los mártires. Más algunos lingüistas hoy dan la traducción poco probable de los que sean llevados al cautiverio que vayan no más, y también los condenados a muerte por Cristo, por considerar ese sentido más conforme a la paciencia. Mas eso no sería ningún misterio ni novedad. Y sobra entonces el tiene oído algunos, oiga, que siempre indica misterio. Eso respecto a ese último comentario, padre Castellani, no en contraposición, pero bueno, no totalmente de acuerdo con el comentario del padre de Monseñor Straubinger, bien, que habíamos leído al finalizar el comentario de Monseñor. Bueno, esto evidentemente que vale, o sea, que corresponde completar con el comentario del padre Lacunza y también el excursus que hace el padre Castellani. Bueno, esto lo vamos a poner también en el blog como anexos. Perfecto. Y Dios mediante, mañana, bueno, veremos la bestia de la tierra. Y después la visión alentadora que viene a confortar, que viene a animar, como siempre en el Apocalipsis, después de visiones apocalípticas, por así decir, otra visión no menos apocalíptica, que es la del Cordero con los 144.000 vírgenes que le siguen. Muy bien, muchas gracias, padre. Al contrario. Recordemos esta noche la celebración de la Santa Misa a las 20 en la casa de don Luis Manzano. Le pedimos su bendición para terminar el programa, para nosotros, para todos nuestros oyentes, donde se encuentren, cada uno con sus realidades. Apocalípticas. ¿No? Apocalípticas ya, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, que Nuestra Señora les acerque a todos la bendición de nuestro Señor, su protección, les dé ánimo, coraje para resistir firmes en la cada día más inhóspita trinchera. Será hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Bueno, para aquellos que han seguido hasta aquí las alternativas, se han perdido la primera parte, sepan que a las 17, a las 22 y a las 3 de la mañana habrá repeticiones de este programa y volveremos con la última parte ya mañana a las 10 de la mañana.